¿Querés difusión para tu banda? Nosotros te la damos. Mandá tu demo y tus datos a miércolesderock@hotmail.com. miércolesderock@hotmail.com. Ha llegado el amigo Lucas de Roma. Acercate un micrófono, Luquitas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Lucas es cantante de Roma, ¿sí? Una banda que tiene influencias, por lo que vimos el otro día, que tocaron ustedes con Cinema, ¿puede ser? Sí. ¿O te gusta mucho Cerati, al menos? Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas, sí. Entre muchísimas cosas, sí. Bueno, a ver, contanos un poquito de qué es Roma. ¿Qué es Roma? Es una banda que está tocando más o menos... ¿Está bien ahí? Hace 2 años. Sí. ¿Qué sé yo? Hace poco terminamos de grabar lo que es el demo, que lamentablemente no lo pude traer por diversos... ¡Bac! Inconveniente. Yo sé de alguien que te va a recontra recagar a pedos, pero bueno, no importa. ¿Alguien, no, que, está, ¿alguien está, que está acá entre estas cuatro paredes? Ah, puede ser también. No, no, él no. Él no, es más sí, bueno. Porque a lo último agarramos y nos recagamos a trompada todos. Sí, yo tengo que ir un poco antes de lo último. Está bien, suele pasar. Son cosas que suelen pasar. De todas maneras, lo van a tener. Sí, sí, más vale. Si no, ahí sí te cagamos vos. Pero bueno, entonces, ¿ustedes son un trío? Somos un trío. ¿Hace 2 años que tocan? ¿Siempre los mismos tres? Sí, cuando debutamos... Como Roma, sí. ¿El demo cuántas canciones tiene? 4. ¿4 canciones? ¿Las 4 suyas o metieron algún cover? No, 4 temas. Siempre nos abocamos a nuestros temas. Ah, ¿sí? Contanos un poquito de qué tratan las canciones, de qué les gusta hablar cuando hacen temas. Básicamente, el que escribe en la banda vengo a ser yo, que también que soy sí. Quien toca la guitarra y canta. Sí. Depende, cuando empecé a escribir tenía 14 años, ahora tengo 23. Sí. Hay temas que van quedando guardados, por ejemplo, en esa época por ahí a mí me gustaba más el punk y esas cosas, y las letras tienen una temática un poco más social, y yo las comparo con letras de ahora, que busco un poco más en la poética y en tratar de no decir las cosas directamente, sino buscando un lugar paralelo. Está bien. Metafórico, digamos. Claro, sí. Está bien, sí. Entonces me doy cuenta que lo que hacía a los 14 años no lo haría nunca más. ¿No lo harías nunca más? De todas maneras son canciones que las usamos y nos gustan igual. ¿Las reversionaste? O sea, las primeras canciones tuyas o de Roma. Digamos, ¿les fuiste dando otro color, otro tinte como para hoy presentarlas como canciones estables de Roma? Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Igual hay un par de letras que se salvaron totalmente, excepto capaz que... Eliminar algún par de cosas, pero no cambiar del todo. ¿Están tocando bastante ustedes, puede ser? ¿O ahora están o tienen alguna fecha próxima? No, en este momento estamos de vacaciones. Ah, están de vacaciones. La última vez que tocamos con Cinema acá con nuestro amigo Gonzalo. Sí, sí, ¿con quién? ¿Con este? Sí, con este. Amigo. Se le llueve la mierda. Hermosa fecha en linda en fecha. Ross. Sí, estuvimos nosotros ahí con. Ah, ustedes estaban. Sí, estamos sí, ahí. Sí, Sí, también porque estaba tocando. Yo le veía cara conocida. No, no, te saludamos, poní bola. Estabas muy en estrella, pero está todo bien, no pasa nada. Estabas con 2 flacas que estaban adelante nuestro. Ah, ¿te sí. ¿Te acordás? Sí. No sé, yo miraba al piso. Ah, no sé, yo no me acuerdo eso. Yo sí. No, bueno, escúchame. Acá Hopeller está. No voy a poder hablar más porque se le rompió el micrófono de la baba. Se llenó de baba el micrófono. En internet, la gente que quiera escuchar a Roma y quiera conocer esto que vos estás contando, ¿no? De que, si bien te gusta bastante Cerati, o sea, no es tan Cerati tu música, por lo que vimos, está bueno, están lo que comentamos con Gastón ese día, es que estaba bien armadito. O sea, cuando recién empecé a armar la banda, me gustaba Rammstein, era fanático. Entonces quería hacer cosas no tan pesadas, pero con mucha cosa electrónica. Pero le metés más o menos algo que es Y los golpes, tú. Después me empezó a gustar Soda Stereo. Claro. Pero, por ejemplo, yo cuando comencé a escuchar música, empecé con Queen, Pink Floyd, ponele. Claro. Y desde ahí escucho, no sé, Frank Zappa, qué sé yo. Pero le metés también... vi que te trajiste una notebook y ponías música. Claro, también. Eso ahí mandamos las pistas las electrónicas. Pistas electrónicas. Es lo que queda de esa. Está bueno, está bueno eso. O sea, sí, me gusta hacer... Entonces, ¿en internet dónde te encuentra la gente? ¿Tiene algo colgado en internet? Sí, sí. Bueno, decilo. www.elsonar.com.ar/Roma. Ahí en el sonar. Temas y algo de información. ¿Te resultó el sonar? ¿Te resultó bueno el sonar? ¿Como para subir los temas? Sí, bastante, bastante bueno. ¿Sí? A mí me gustó. Ah, bueno. ¿Qué sé yo? La gente puede dejar su firma, puede sí, opinar. Sí, sí, sí. Yo tenía el sonar de mi banda. Tenía 2. ¿Y? Y nada, ahí está. Entraba yo a firmar. Entren, firmen. La siguiente firma. Che, media pila, firmen. No, hay época que... Después, media pila, firmen. Pero tenía como 15 firmas mi foto, ¿eh? Toda mía, pero bueno. Hay épocas en que las firmas son abundantes y hay épocas en que no. Claro. Entonces, elsonar.com. .ar. .ar barra. Barra Roma. Barra Roma. Ahí tienen ustedes que están de vacaciones. El demo tiene 4 temas. ¿Tienen pensado grabar más cosas más adelante? El año que viene tendremos pensado empezar nuestro primer disco. Sí. Igual sabemos que disco, digamos, largo, digamos. Claro. Long play. No se usa más long play, ¿no? Long play. No, no se usa. Y salvo que quieras grabar un disco de pasta. Bueno. Y en realidad ahora se dice igual LP. Se llama, claro, se llama, se le dice, viste, como una cuestión que ya quedó, digamos, LP, EP. O álbum, primer álbum de banda. Ay, perdón, viste, yo soy de la década de los 80. Usamos LP es 10, 12 temas, un EP es menos de 6 temas. Y van a ser en el disco todos temas de rock. Todos temas de rock. No vas a grabar covers. No sé si escucharon el último tema que tocamos el otro día. No, nadie se acuerda que solía hacer una cumbia hace mucho tiempo. Ah, sí. No me acuerdo. Puede ser. Cántalo en vivo, dale. No. Ahora no puedo. Tengo que hacer ejercicio de vocalización y todas esas cosas que no hago ni en los recitales. Bueno, está bien. Eso marca también. O sea, está bueno porque eso marca que sos amplio, porque en un ratito dijiste 7 u 8 bandas o solistas que por ahí entre sí no tienen nada que ver. Tipo Rammstein, tiraste Zappa, tiraste Pink Floyd. The Cure, no sé. Tiraste Queen, tiraste The Cure. O sea, bastante variado. O sea, si o sea, en realidad eso... me gusta la música. No, obviamente. O sea, me encanta Frank Sinatra. Está bueno variar. Bueno, pero está bien. O sea, vos me decís, te gusta Frank Sinatra, uno ya se va imaginando, este flaco canta. ¿Entendés? Porque si sentís cierta influencia por ese tipo de bandas, porque de todas algo agarras. ¿Entendés? Entonces estaría bueno. Qué macana que no lo trajiste, pero bueno, ya te comprometemos para la próxima vez. Venís y hacemos una nota de vuelta y escuchamos Roma. Compromiso, claro. Como en cierto compromiso programa de televisión. Asumido. Bueno, eso era. Elsonar.com.ar barra Roma. ¿Así es? Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué nos queda? Miércoles bueno, de rock, vamos a terminar. Compromiso musical. ¿Algún mail donde la gente se pueda comunicar con ustedes? Sí, romaesrock@hotmail.com. Todos juntos, romaesrock@hotmail.com. Sí, sí. Bueno, y ya nos fuimos casi. Sí. Estamos ahí. Disculpen la demora. Sí. No, pero ¿sabés qué? Hacelo de buena suerte a Roma. Buena suerte. No, bueno, para la próxima vez hacemos, traemos el demo y pasamos 1 o 2 temas del demo. Y así la gente, bueno, ve mejor lo que hacen ustedes. Igual está bueno, nosotros lo fuimos a ver y estaba sí, bueno. Bastante lástima la banda que tocó después, pero bueno, no importa. Eso sí, ya es claro. Otro tema. Pero yo me dedicaba a ver otra cosa, así que todo bien. No, ¿Qué cosa? loco, pero, pero había me están mojando. Había un grupo de fanáticas que fueron a ver a Cinema. ¿Eh? No. ¿A quién, perdón? Me gustó esa idea. ¿A quién? Ah, Cinema, me suena. ¿Cinema no era una película? Cinema tiene un club de fans, un saludito para todas ellas. Deben estar escuchando, sí. Stargate. Me imagino que invitas a todo el mundo que escuche. Por supuesto. Porque acá está Gonzalo Romano y su abanico de noticias. Bueno. No me hagas poner el abanico de vuelta. Gran guitarrero. Gustavo. Sí, señor, dígame. No, vos nada. Razón, quería bueno, yo me voy entonces.